pensando recordé esa mirada fiel cuando te lo hacía y ese brasier. Cuando lo desprendías estremecía toda tu piel. Tu cuerpo me decía que eras mía de cabeza a pies. Amaba llenarte de placer, no perdamos tiempo. Este es el momento. Te miro y digo lo que siento. Comámonos a fuego lento. Y dime por qué no repetimos y otra noche larga vivimos. Bien rico, solito. Y esa química que sentimos de todo lo que juntos vivimos. Bien rico, solito. Si lo pensando veces no lo haces, voy a conquistarte otra vez. Para hacerte mía mi mujer. Como aquella noche en que mi lengua te hacía enloquecer. Y te cumplía todas tus fantasías. Una de ellas era cuando yo caía. Para abajo y justito te venía. Esa noche en la cama todo valía. Dice que no está pa' mí.